le saqué el nombre, era guardería, pero yo le saqué la ropa, claro, a él, pero yo era el chorro. ¿Vos sos el chorro? Sí. ¿Entendés? Que nadie sabía. ¿Entendés? No, pero él no me sacó nada, le rompió. No, vos no sos el chorro, él en realidad es chorro, nada más que le sacó la ropa al guardavida y se hizo pasar por guardavida, pero en realidad es chorro, ¿está? Sí.